paso por ahí. Yo soy un bravo, estoy agarrado. Ay, mujer, dime que esto es un cuento, por favor. Que no soy un corredor, no. Sigo operado. Porque en Puerto Rico estaba lleno de chichones. Marcelito a ti te vio andando en callejones. En cuando fui a Nueva York tenía mandos por montones. Que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Y que no me digan en la esquina que eso a mí me mortifica. Y que no me griten en la esquina, eso mira a mí me mortifica. Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo, no sea torpe. Y en verdad soy un verano, y no es que ellos lo suponen. Y que no me digan en la esquina que eso a mí me mortifica. Y que no me griten en la esquina, eso mira a mí me mortifica. Ay, ay, ay. La barra de siempre. ¡Rigo! La barra de siempre. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. Marcelito a ti te vio andando sin canciones. En mi casa llevo bala y tú llevas pantalones. Y en verdad soy un verano y no es que este lo supone. Y que no me digan en la esquina que eso a mí me mortifica. Y que no me griten en la esquina, eso mira a mí me mortifica. Ay, ay, ay. Ahora sí. Vamos, Boca de Muerto. La barra